Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar de señales, señales que se reciben justo antes de morir. Y para ello tenemos una invitada de lujo que os voy a presentar en un momentito. Ella es Lola Aparicio. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros, con Mindalia y contigo, Alfredo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Yo encantada siempre de estar contigo y con Mindalia, ¿eh? Es recíproco. Muchísimas gracias. Y para quien no conozca a estas alturas a Lola Aparicio, voy a pasar en pantalla a todo lo que es una pequeña descripción de su bio y para que la conozcáis mejor. Mi primera pregunta va relacionada justamente con el título, el leitmotiv de esta conversación, señales que se reciben justo antes de morir. Algo que está muy, digamos, oculto o está apartado de la vida cotidiana, pero que sí que existen. Y mi pregunta es clara desde el principio. ¿Existen señales, Lola, que se reciben justo antes de morir desde el otro lado? Claro, claro, se reciben señales desde el otro lado. Claro que sí. Mira, está todo oculto, todo lo que es el morir está bastante oculto en esta sociedad. El tema de hablar de la muerte, de lo que es el morir, es algo que es un tema muy tabú. A los niños no se les lleva al tanatorio porque dicen algunos padres que la idea de la muerte los puede traumatizar. Bueno, yo creo que un trauma psíquico es algo más importante o más intenso que la única verdad que se nos ha revelado universalmente, que es que un día nos vamos a marchar. Entonces, la muerte está ahora mismo pues en manos de los médicos, en manos del hospital, y la muerte se conoce desde el punto de vista biológico, ¿vale? Desde el punto de vista biológico, se sabe biológicamente y fisiológicamente. Pero también hay una muerte biográfica. La biografía de cada uno acaba con la muerte. ¿Y hay señales? Claro que hay señales. De hecho, yo estudiado, me han contado muchos casos y a través de esas vivencias y de esos testimonios de las personas que me lo han contado como protagonistas, como familiares cercanos que estaban acompañando o como personal sanitario, médico y enfermera que están a pie de trinchera, a pie de cañón y están viendo lo que es trascender todos los días, con todo eso, pues he categorizado una serie de fases por las que pasamos las personas y la primera fase se llama la fase de aviso. A todos, tal como yo lo he estado investigando, viendo y por qué, porque estoy preguntar, hay que preguntar, si no las personas se callan, porque todo lo que es relativo a la muerte hay un gran silencio, pues preguntando a las personas, pues resulta que las personas han recibido señales. Señales de que su hora de trascender está acercándose. Y estas señales se reciben con el propósito de que dejen sus asuntos, tanto materiales como emocionales, bien resueltos. Porque así nos vamos a poder ir mucho mejor hacia el otro lado. El que se va se está despidiendo, se despide de todo. Las personas que estamos acompañando a un ser querido estamos perdiendo a un ser querido. Ese ser querido que se marcha está perdiendo a todos los seres queridos. Luego tiene que hacer un gran trabajo emocional elaborando esa pérdida, ¿no? La pérdida de los seres queridos, la pérdida del material, de la casa, de los enseres, de su proyecto de vida, de su proyecto profesional, si lo tuviera todavía, en fin. Entonces, se reciben señales. ¿Cómo se reciben? Pues mira, de manera que la persona lo pueda entender. Uno de los últimos casos que he tenido es de una paciente os cuento un ejemplo, ¿no? De una paciente que me viene porque está muy triste la mujer porque la madre ha muerto de un infarto, o sea que no. Tenía las cosillas propias de la edad, pero no se imaginaban que de repente la señora iba a dar un infarto y duró una semana en el hospital aquí en Carlos Haya. Entonces, yo sabiendo que la primera fase del tránsito es la fase de aviso, le pregunté a esta mujer y le dije, oye, ¿y tu madre, antes de que le diera el infarto, te había dicho alguna cosa que tú considerases, no sé, fuera de lo normal, o había ella hecho algo o dicho que algo que a ti te llamase la atención, ¿eh? Yo sondeando esta fase de aviso. Y entonces la paciente me dice, bueno, se puso blanca, se quedó, dice, pues doctora, le voy a decir una cosa, un mes antes de que mi madre le diera el infarto, me dijo, oye, ¿sabes qué he visto a tu padre? Tuvo una visión. El padre se le apareció, simplemente se le apareció, pero la señora ya sabía por dónde iba la cosa porque en el hospital, esa semana que estuvo en Carlos Haya, esta señora le dijo a la hija, mira, tu padre está viniendo a visitarme todos los días. Luego, eso es una señal clarísima, ¿eh? A través de la visión. Ya. Hay, Lola, una todo alrededor de la muerte, como has dicho desde el principio, es un hecho biológico, biográfico, pero también se está haciendo un tratamiento en los hospitales, incluso en las casas, un tratamiento médico-administrativo. Es decir, que hay unos requisitos médicos, unos protocolos médicos y administrativos que cumplir antes que, de alguna manera, escuchar a la persona que está en tránsito, digamos. Ajá. Todavía no ha pasado el umbral, pero está en tránsito. ¿Por qué crees que es crucial comprender el proceso de morir, que ese es el proceso precisamente, y las experiencias en el lecho de muerte? Mira, creo que es crucial comprenderlas. Fíjate, voy a poner un inciso. Los tibetanos, los lamas, los budistas emplean toda su vida, la emplean preparándose para ese momento. Porque ese momento, el momento de trascender, es un momento muy importante, muy místico, muy sagrado. Y si en ese momento, que ellos se preparan para eso, si en ese momento reconocemos lo que ellos llaman la luminosidad base, reconocemos la esencia de lo que somos, nos iluminamos y vamos hacia esa luminosidad base de lo que en realidad somos, salimos de la rueda de la encarnación. O sea que, y ellos se preparan mediante su meditación, mediante averiguar cuál es la esencia de lo que somos, cuando en el momento de trascender, reconocer y seguir ese camino en la evolución y salir del samsara que le llaman ellos, ¿no? Fíjate si es importante el darse cuenta de que ese momento, morir es una experiencia espiritual. Morir, aparte de una experiencia física, que tú te das cuenta que el cuerpo se va desconectando. Se desconecta primero, deja de comer, luego cierra los ojos, luego ya, aunque te toquen, ya no te despiertas y lo último que se pierde es los sentidos. El cuerpo se desconecta. Las emociones, el mundo emocional, también hace un proceso. Las personas saben, porque lo sabemos, saben que se van a marchar y empiezan a despedirse. El mundo emocional consiste en las despedidas de los seres queridos, asuntos pendientes que puedan bloquearnos esa partida, como pueden ser pues apegos muy fuertes que tengamos. Yo tenía, porque ya trascendió, un paciente que le dieron 3 meses de vida y el hombre duró 5 años con un cáncer de colon, llevaba una bomba de quimioterapia, o sea que estaba continuamente recibiendo quimioterapia y duró 5 años y una de las cosas que peor se lleva en esos momentos de la vida es el engaño. Es que ya no aguanta ningún engaño. eres intolerante a los engaños, ¿no? Porque está llegando a la verdad última. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿por qué? Yo veo que sufres mucho, ¿no? Pero ¿por qué no das ese paso, ¿no? Ese paso ya para irte, ¿por qué no te rindes? No te rindes. Y entonces el hombre me dijo, por mi mujer, porque mi mujer es muy inocente, yo tengo muchos negocios y ella es bastante menor que yo, y es muy ingenua. Y no, doctora, no me puedo ir sin dejarlo todo terminado, bien atado, por ella, no me voy por ella. O sea que el marcharse con esos asuntos resueltos en paz es muy importante. Por eso es importante saber todas estas fases. Esas señales, Lola, ¿en qué consisten? Acabas de decir que primero se pierde el hablar, poco a poco. El comer. Poco a poco vamos perdiendo las ganas de comer, las ganas de que te toquen, queremos dormir, en fin. Sí. ¿Cuáles son las señales que anuncian que la muerte está próxima? Y cuando se dan, ¿cuán próxima está esa muerte? Bueno, mira, esas son... el proceso de morir tiene esa vertiente física, ¿vale? Cuando la persona es que ya no quiere comer, quiere quedarse en la cama, empieza a cerrar los ojos, ha empezado el proceso de morir. Cuando empieza el proceso de morir, ya no hay nadie quien lo pare. Es como cuando empieza un parto. El parto empieza, ya no hay quien lo pare. Cuando empieza el proceso de morir, no hay quien lo pare y no hay que hacer nada. No hay que forzarle a comer, como yo al principio de yo empezar a trabajar ya en los años 80 se le ponía a la gente una sonda nasogástrica para alimentarlos. No hay que hacer nada porque el cuerpo se desconecta solo. Pero, y a nivel emocional empiezan a llamar a la gente, quieren dejar su asunto resuelto, por favor, escúchenlo, porque yo he visto... Gente que le dice a la nieta, mira, tengo un anillo ahí, por favor, búscalo. Y la hija, y mamá, por favor, que no te preocupes ahora de esas cosas. Y entonces, ¿cuándo se va a preocupar? Si lo que quiere la mujer es dejar su asunto y sus bienes repartidos entre los que ella quiere. Claro, hay que escuchar a los que están yéndose al otro lado. Y luego está el mundo espiritual. También vamos traspasando y trasvasando nuestra conciencia de este plano al plano siguiente. Y eso es el trabajo del tránsito. Sabemos que en un 10% la persona está consciente y te cuenta las fases por las que está pasando y te cuenta si alguien del otro lado lo está llamando. Esto es algo muy... muy, muy típico, yo le he llamado la fase de la llamada, porque empiezan a ver a seres del otro lado que pueden ser familiares, pero pueden ser seres espirituales, hombres de blanco, mujeres de blanco o con un halo iridiscente que le da una luminosidad o una luz. También puede ser una luz. Yo tenía un paciente que me decía, hay una luz ahí en esa esquina y me están llamando desde esa luz. Entonces, ya saben, lo están preparando consciencialmente, esa consciencia que somos para que pase al otro lado porque lo están llamando. La mayoría de las veces son gente conocida, pero también pueden ser gente desconocida que la que te está llamando, ¿no? Uh-huh. Quería incidir, perdona, porque quiero avanzar y hay muchas preguntas que se están suscitando también en torno al chat. Hay una que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, una y todas en realidad, pero quiero elegir esta de momento que nos llega desde Colombia. Luz dice, la gente mejora días antes de morir. Esto se llama en castellano la mejora de la muerte. ¿Existe la mejora de la muerte? Claro, existe la mejora de la muerte. Sí, sí, sí. Existe la mejoría de la muerte e incluso esto, hay personas con Alzheimer, o sea, con el cerebro hecho papilla, para que nos entendamos, hay personas con Alzheimer que en los últimos días pueden tener esa lucidez mental. Y ahí nos damos cuenta de que aunque estén con Alzheimer, se han enterado de todo. Porque empiezan a hablar del nieto, el que se compró tal, dónde está fulano, yo sé por qué me han puesto en esta habitación, porque no había habitación antes, o sea, se enteran de todo, se enteran de todo. Pero bueno, esa es otra historia, de dónde está la conciencia, pero esa mejoría de la muerte, que es ese tramo final en donde a la persona se le da la oportunidad de que se pueda despedir, de que se pueda dejar sus cosas en condiciones, suele suceder cuando la persona ha dejado de luchar y de resistirse. Ya no se resiste. Es mi hora. Es mi hora. Dicen algunos autores que en esos momentos podemos, como dicen los tibetanos, podemos alcanzar la iluminación y que esas personas que tienen esa lucidez mental, esa mejoría de la muerte, es como que están iluminadas. Algunas veces me han comentado, tenía mi madre un brillo en la cara, es que parecía, doctora, es que estaba como hacía tiempo que no la veía, ¿no? Porque han dejado de resistirse, han dejado de luchar, ya no están en fase de lucha, están en fase de aceptación. E incluso mucha gente piensa, el doctor Kabuli entre ellos, que en esas últimas 48 horas se nos va a revelar internamente cuál ha sido el propósito de nuestra vida. Porque, bueno, es que aquí yo me pongo... Tú me sí, me interesa muchísimo. Aparezco en pantalla porque hay mucha inquietud en ese sentido, se está reflejando en el chat. Y bueno, quiero introducir temas. Simplemente seguro que no vamos a recorrer todo esto y tendrás ocasión de explicarlo mucho más detalladamente este fin de semana, los días 9 y 10 de marzo de 2024, en donde vas a intervenir en el foro ACE en Torremolinos, Málaga, en el sur de España, que vas a hablar de esto precisamente, ¿no, Lola? ¿Cuál va a ser tu ponencia? ¿Cuál va a ser tu intervención? Pues esta intervención, ¿no? Voy a explicar, verás, yo tengo una investigación que es la que os he contado, ¿no? La que te he contado a ti, Alfredo, que es cómo esas fases espirituales por las que vamos pasando, que es cómo nuestra conciencia va también trascendiendo y va pasando de este plano al otro plano. Eso que no muere en nosotros, pero que está ahora mismo habitándonos, cuando nos llega la hora, tiene que pasar a otro sitio, tiene que pasar a otro plano. Eso que la gente tiene cuando tiene una experiencia cercana a la muerte, que el cuerpo ya no respira, tiene una parada cardiorrespiratoria y entonces sale su esencia, su conciencia, sale del cuerpo, se desprende del cuerpo y empieza a avanzar, y a tener experiencias pues por otros planos de existencia, y ahí esa gente sabe que la muerte no existe porque lo han vivido y ellos han continuado. Bueno, pues esa esencia que nos habita cuando estamos muriendo de muerte natural o después de una larga enfermedad también está transitando y también está trasvasándose de este plano al otro. Lo que pasa es que en una experiencia cercana a la muerte se hace súbitamente lo que se llama un tránsito comprimido, y cuando estamos yéndonos de a poquito, pues nos vamos, el espíritu está aquí, allí, aquí, allí, cada vez más tiempo allí, y empieza a descorrerse un velo. Por ese motivo las personas pueden ver, tienen vislumbres de lo que hay ya al otro lado. Empiezan a ver pues a la misma gente que ven los que tienen una experiencia cercana a la muerte, ven a seres queridos fallecidos, ven a guías, ven a ángeles, ven a maestros, en fin, empiezan a tener ese contacto con el otro lado. Y de todo esto, de cómo son ese proceso de morir desde el punto de vista del espíritu, es de lo que voy a hablar y es de lo que trata mi libro. Pues no solamente en el foro ACE este fin de semana, 9 y 10 de marzo de 2024, en Torremolinos, Málaga, sur de España, va a intervenir Lola Aparicio, entre otras personalidades, hablando de salud, cultura, ciencia y todo lo que tiene que ver con lo extraordinario, en un evento también internacional al que podéis acceder físicamente, pues que es presencial, pues más información tenéis en el foroace.com, foroace con dos Cs, foroace.com. Lo que estabas diciendo, Lola, y también evidentemente tu libro, que es lo has sacado recientemente y que está siendo todo un éxito porque realmente está siendo muy, muy vendido, ¿no, Lola? La verdad es que sí. No hace ni un año. Lo saqué en marzo, al final de marzo del año pasado, y ya va por la tercera edición. Y yo creo que el éxito que está teniendo el libro es porque habla de cosas que a todo el mundo le toca, y de una manera amena, eso me cuentan, ¿no? Que le resulta muy ameno porque yo narro los casos, está compuesto de 40 y pico casos, escogidos de muchísimos casos que tengo, que sigo teniendo. De hecho, cuando yo doy una conferencia, hablo de casos que no vienen en el libro, porque son casos que me han contado, como el de la señora que había tenido la fase de aviso con la visión y la aparición del marido ya fallecido, ¿no? Pero yo creo que tiene ese éxito porque le estoy hablando de cómo van a ser nuestros últimos días por esta tierra, de una forma, y así me lo dice la gente, de una forma amena, ¿no? Claro, la gente resuena con lo que le es conocido y natural, aunque lo recuerde vagamente. Vamos a introducir un nuevo elemento en nombre de Angélica Pérez. No sé desde dónde hace su esta aportación. Nos gustaría que nos dijerais, y lo repetimos una y otra vez, el país desde donde hacéis la pregunta o hacéis la aportación, porque nos gusta generar una sensación de comunidad global. Allá donde estéis, es importante que todos sepamos que estamos unidos en el corazón, pero que vivimos en distintas localizaciones, y eso genera también comunidad. Angélica dice: me dedico al cuidado del adulto mayor y mi paciente constantemente nombra a sus hijos fallecidos. Creo interpretar que está enferma de gravedad y tiene 93 años, constantemente refiere querer morir. Es decir, cuando nos abandonamos y queremos morir, ¿se agilizan, se movilizan más todas estas energías, Lola? Hombre, claro, porque tenemos ganas, queremos trascender cuando le perdemos la voluntad a la vida, cuando ya no tenemos ganas de vivir, ¿no? Porque estamos ya muy cansados. Fijaros que cuando pasamos al otro lado, si hemos tenido una vida larga, llegamos muy cansados, nuestra energía está muy, muy exhausta. Lo primero que hacemos allí es renovar y regenerar nuestra energía. Lo que está haciendo tu paciente, como hacen muchos, muchos otros, cuando están ya en esas etapas, es lo que yo llamo la fase de la llamada. Empiezan a llamar a los que están en el otro lado. Empiezan a llamarlos por su nombre, saben que está llegando su hora y quieren que acudan para estar con ellos, para que los acompañen, nunca vamos a estar solos a la hora del tránsito, nunca estamos solos, nunca. Y esa es la fase de la llamada. Hay un momento en donde, eso es lo que yo llamo la llamada activa, porque la persona empieza a llamar nombrando a los que están en el otro lado e incluso preguntando a los que están allí alrededor: oye, ¿tú has visto a mi madre? Ay, ¿cómo voy a ver a tu madre, hombre? Si tu madre murió ya, pero me dijo que iba a venir y todavía no ha llegado. ¿Tú sabes dónde está? En fin, empiezan a llamarlos. Y hay un momento en donde esas personas, esos seres que han trascendido, acuden. Y entonces la persona también los comunica, ¿no? Y te dice: pues ya ha venido, eso me lo han comentado, a mí siempre me llega al asombro, ¿no? Porque te dicen: ya está aquí mi hermano, ya ha llegado mi hermano. Te dices: bueno, claro, lo está llamando, ya ha llegado mi hermano, ya llegó. Pero estamos siendo, sobre todo, la parte que no, y familiares inclusive, familiares, la parte médica, estamos siendo muy, muy condescendientes con las personas que hacen estas declaraciones, como si no tuvieran ninguna importancia, como si estuvieran o muy medicados o fueran muy mayores, como es el caso que se nos acaba de relatar. En fin, todo esto, si no se oculta o queda ignorado entre paredes de hospitales, se dificulta esa comunicación. Es decir, que se pone en tela de juicio cualquier apariencia de comunicación con el más allá antes de morir. Efectivamente, sí, se tiende a patologizar la situación. O sea, ¿qué quiere decir? A lo mejor tú se lo dices al médico, es que a mí me ha pasado. Pacientes que no quieren contarme que están viendo porque le da miedo a que yo los medique. Como si ellos estuvieran enfermos y entonces necesitan una medicación porque lo que están viendo no es una visión, sino una alucinación. Y yo os puedo garantizar, como médico, que he visto alucinaciones y lo que les pasa a estas personas no son alucinaciones, no son alucinaciones, son visiones, porque tienen ciertos matices que eso sería no largo, pero bueno, que a lo mejor no viene al cuento, ¿no? No viene ahora al caso. Pero hay diferencias grandes entre lo que es una alucinación y lo que es una visión. Y si el médico o el personal sanitario no está familiarizado con todo esto, pues puede no darle importancia, porque tú sabes que aquello que no entendemos, pues tendemos a meterlo ahí en un saco, ¿me entiendes? Hasta que le damos una. Eso me ha pasado y eso me está pasando. Esta señora que ha dicho ahora, pues yo estoy con un señor mayor y está llamando a los hijos. Esa persona seguramente o probablemente no esté diciendo nada ni comentándolo con el entorno, pero ahora cuando lo estamos diciendo de que eso es una fase del tránsito, ella ha dicho, pues ahora entiendo lo que está haciendo esta persona, ahora lo entiendo, eso me lo han dicho muchísimas veces, ahora entiendo las últimas palabras de mi madre, ahora entiendo lo que decía mi padre, ahora entiendo. Y lo más curioso, y lo que hace pensar que esto sea un proceso que está diseñado, es que las personas cuando estamos trascendiendo, pues vemos a lo mismo, vemos a la misma persona, llamamos a los mismos seres. ¿Por qué las personas empiezan a llamar a lo del otro lado? De una manera, uno, otro, el de Colombia, el que vive en China, el negro, el musulmán que está en Yemen. Bueno, sigue corriendo el chat y siguen las preguntas y siguen temas interesantes que quiero abordar contigo. En este caso nos llega desde Nueva York una variable que sí aparece en bibliografía. No sé si has tenido algún tipo de experiencia en este sentido. Nos dice Diana, ¿podemos recibir señales de un ser querido nuestro, muy cercano, que va a trascender? Es decir, alguien que no va a morir, pero recibe señales de alguien que está a punto de morir porque de alguna manera quiere despedirse o algo así, pero antes de morir. ¿Eso se ha dado? Claro, claro. Pero eso se da muchísimo. Eso se da muchísimo. Esa fase de aviso, algunas veces las tienen las personas de alrededor de esa persona, ¿no? O sea, tienes a lo mejor un sueño en donde en el sueño se te avisa o se te dice que la otra persona va a trascender. Se te está dando esa oportunidad a ti, a lo mejor la persona ya lo sabe, ya lo tiene ella en su plan, ¿no? Tener en cuenta que nosotros tenemos un plan de alma. Mira, yo os voy a decir una cosa, cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte, hay como un efecto aduana, que llamo yo un efecto aduana, en donde hay alguien, un guía, un ser querido, el padre, la madre, qué sé yo, en ese momento, pero siempre son los mismos, ¿eh? Los habitantes del tránsito son los mismos, que le dice, no es tu hora, no es tu momento, tienes que volver, e incluso le explica el por qué tiene que volver, ¿no? Aunque la persona cuando vuelve no lo recuerde, ¿no? Me lo dijo, pero no lo recuerdo. Bueno, pero le dice, no es tu hora. Pero cuando vamos a trascender, hay señales, gente del otro lado, que te dice, es tu hora. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos una hora? Ahora voy a abordar un tema bastante, bueno, pues controvertido al punto de que has dejado esa pregunta colgada porque han llegado algunos comentarios en ese sentido. Pero antes de eso, me gustaría decirte que me emociona tremendamente cada vez que te veo, cada vez que hablo contigo, cada vez que te veo en discurso público. Me emociono tremendamente porque estás una médico, además, hay que señalarlo, está hablando e informando de algo muy importante, además de trascendente, para todos los seres humanos, acabas de decirlo, sea de cualquier raza, religión o cualquier lugar geográfico. Y eso nos llega al corazón a todos, por eso seguramente será mi emoción, porque me llega al corazón cada vez que te refieres a esto que nos invitas a reflexionar. Y esto es de lo que decía que es pues un tema controvertido. Dice Sandra, no nos dice desde dónde lo hace, la eutanasia es un error y hace algunos comentarios más agresivos, más bueno, van un poco más lejos y dice, y si es paliativa, es un asesinato. ¿Estás de acuerdo con esto? Es decir, cuando llega nuestro momento es cuando llega o cuando alguien decide que llega y decide despedirnos a la francesa. Bueno, mira, menos, ¿qué quieres que te diga? El suicidio, pues estaba programado como una posible salida, ¿no? Eso sí lo sabemos por muchos autores que han estado. Era una posible salida, a lo mejor no es la más válida y a lo mejor tienen que volver y volver a enfrentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el asesinato, pues no es algo que esté a lo mejor muy programado y sin embargo, bueno, pues está dentro de lo que es posible. La eutanasia depende, vamos a ver, si la persona quiere morir en conciencia, bueno, eso lo hacen los tibetanos y nadie se lleva las manos a la cabeza. Los lamas tibetanos llega un momento en donde le dicen normalmente al discípulo que tienen más cercano, búscame un día auspicioso para irme. Entonces buscan astrológicamente cuál es el mejor día para irse, se van, se sientan y se van yendo poco a poco, van dejando de respirar, ellos controlan muy bien lo que es la respiración, el corazón, etcétera, y se marchan. Ya está, ya está. Yo recuerdo a mi bisabuela, que la mujer tenía 97 años y nos llamó la que la cuidaba, que era una tía, mi tía abuela, y nos dijo, mira, que se ha metido en la cama, que dice que ya no quiere vivir, que se acabó su tiempo y se ha acabado su tiempo, y no quiere comer y se allí está metida en la cama. Y entonces yo me acuerdo de ir con mis padres a despedirme, yo tenía unos 16, 17 años, a despedirme de mi bisabuela porque la mujer había tomado la determinación y la decisión de que ya su tiempo había terminado. ¿Y por qué en la cultura médica, en el sistema en general, se entiende la muerte como una derrota a la que no puede enfrentarse la medicina, una derrota en la que no es posible hasta el último minuto que una persona se muera y se lucha para recuperarla, para traerla a la vida, desfibrilarla, en fin, todo lo necesario para que esa persona no siga su curso? ¿Por qué tanto ahínco en mantener la vida a toda costa? Esta vida física me refiero, ¿eh? Bueno, pues por dos motivos. Primero, porque se niega la muerte. Es que se le niega. Pero bueno, pero si es lo único claro que tenemos cuando nacemos, que un día nos vamos a ir. Eso lo tenemos claro. Primero, porque se niega. No se ha trabajado esa finitud de la vida. Yo estoy aquí, nazco y me voy. Y luego pues naceré, yo tengo un ciclo, primero eso. Segundo, el médico debe de entender, y ya muchos, muchos lo entienden, que nosotros luchamos contra la enfermedad, contra la muerte no hay quien luche, contra la muerte no se puede luchar, luchas contra la enfermedad. Entonces, esa enfermedad te puede llevar a la muerte. Bueno, y eso es lo que hay que asumir. La muerte no es una derrota, la muerte es una situación de nuestra biografía, como el año de nacimiento, y cuando vas a ver al cementerio ves una lápida y pone año de nacimiento y año de fallecimiento. Exactamente igual. Hay que normalizarla. hay que introducirla dentro de nuestra vida. Un día nos vamos a ir y hay que dejar en nuestro testamento vital. El otro día escuchaba al doctor Enrique Benito, que también está difundiendo muchísimo, está jubilado, pero ha estado en paliativos y está haciendo también una gran labor de difusión, que él ya tiene dicho, tiene 75 años, tiene dicho que a él no lo metan en la UBI, que si se pone enfermo, se ha puesto enfermo, que no lo metan en la UBI. Y me resultó curioso porque el hombre hablaba y decía que él, en el momento que ya no quiera vivir y quiera morir en conciencia, lo que va a hacer es dejar de comer y de beber, pues lo mismo que hizo mi bisabuela. Ahí voy también con mi próxima pregunta, que nos llega desde Chile. Patricia dice, ¿una persona que fallece de cáncer u otra enfermedad, desde cuánto tiempo antes de morir deja de sufrir a nivel físico? Esto también es una fase, es decir, ¿dejamos de sufrir la enfermedad poco antes de hacer el tránsito? Sí. Sí, ese último estertor de la muerte, ese último, ese no lo vamos a sufrir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún valor en el sentido de aprendizaje, ¿no? De experiencia. Entonces tú puedes tener una experiencia, puedes incluso querer tener una experiencia de dolor, ¿eh? Hay gente, yo he conocido a gente, algunas veces religiosas, ¿no? En donde para ellos el dolor es un sacrificio que ofrecen a la humanidad, ofrecen, bueno, ellos tienen ese tipo de creencia y no quieren que le pongan morfina, ni quieren, y los ves que está sufriendo. Yo, particularmente, yo mi cuerpo no encuentro ningún motivo para que tenga que doler, ¿no? Hoy en día las personas se pueden marchar sin dolor. Y aunque tú en esos últimos horas veas que a lo mejor tienen un estertor o que tienen esa dificultad en la respiración, eso no duele, no duele. Ahí tendríamos un debate, también para otro programa en cuanto a que hay mucha gente, yo pienso, opino que hay mucha gente que muere, mi padre lo hizo así, muy sedada, es decir, el intento del médico, un intento lícito, por cierto, de que no sufra su enfermo, el enfermo que tiene delante, sí. Y ya renunciando a hacer nada por a alargarle su vida, decide darle paz, física al menos, ¿no? Sí. Y eso puede dar como consecuencia que se pierda mucha luz, consciencia de lo que está ocurriendo porque estás entre sueños, en fin, entre visiones que no tienen nada que ver con el tránsito. Pero eso no lo quiero introducir. Dos últimas preguntas. Es un debate que ya lo haremos en otro momento. Dos últimas preguntas, una del público y otra con la que quiero acabar, que también inciden o inducen a debate. Vic, buenas tardes. Mi pregunta es si las personas que mueren en un accidente repentinamente se dan cuenta que mueren en ese momento. Es decir, tenemos ahí un debate también interesante. Cuando mueren en un accidente, hay gente que está esperando también para ayudarnos o estamos pagando sin fin. No. No, la verdad, mira, os voy a decir una cosa. Si tenemos un poquito trabajado el tema de la muerte, cuando nos muramos, aunque sea repentinamente o en un accidente de coche, nos vamos a dar cuenta de que no hemos muerto. ¿Vale? Para pasar al plano de luz hacen falta dos cosas. Primero, darse cuenta cuando está muerto y segundo, cuando te das cuenta, aceptar que te has muerto, ¿no? Si es algo repentino y no tenemos un poquito trabajado esto, pues puedes pasar como el protagonista del sexto sentido, que le habían dado un tiro y el tío no sabía que estaba muerto, pero hay un momento en donde sabe que se ha muerto. Siempre, siempre, siempre te vas a dar cuenta de que te has muerto, aunque sea algo muy, muy, muy repentino, aunque sea un accidente de coche. Me contaba el otro día una chica de la Guardia Civil de Galicia que había atendido a un accidente de tráfico muy grave. Entonces, cuando llegó, había una persona, una chica joven dentro del coche, no se le podía sacar, tuvieron que venir a sacarla, pero esta chica la cogió de la mano y le dijo, mira, quiero que le digas a mi madre que yo voy a estar bien. La chica sabía que se iba a morir. Lo sabe, lo sabía. Y le dio instrucciones a esta señora de la Guardia Civil, a esta Guardia Civil, le dio instrucciones de cómo tenía que darle la noticia a su madre, ¿no? Llámala porque estará esperándome, ¿eh? Pero dile que me he ido tranquila, dile que me he ido en paz, dile que todo va a estar bien. Se lo vas a decir. Y se estaba dando cuenta de que se estaba muriendo. Todos nos vamos a dar cuenta, antes o después, de que no hemos muerto. Realmente emocionante y seguramente te tendremos muy pronto de nuevo a Lola con nosotros. Me gustaría terminar con una pregunta que creo importante también hacer en este tipo de conversación sobre lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu visión del papel del médico en el acompañamiento al final de la muerte? Es un papel importantísimo porque es la persona, el fedatario de que estamos transitando. Y a veces casi la última o la última persona que vemos, con la que tenemos contacto. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué consejo de alguna manera darías a ese aparato médico que briega todos los días con esto que llamamos muerte? Bueno, pues os tengo que decir que cada vez más médicos vienen a contarme cosas, ¿vale? O sea, el médico ha hecho una evolución como me ha pasado a mí. Hace 20 años, 25, 30 años, es que de estas cosas no se hablaba. Pero hay un despegue espiritual tremendo, tremendo. Mira, hace dos semanas estuve en Madrid dando una conferencia y se me acercaron varios médicos y me dijeron, mira, una trabaja en medicina interna, otra en un centro de salud, otra en oncología. Y me dijeron, mira, todo lo que estás contando, eso es el día a día, es el pan de cada día. Te podemos contar de cosas, no te puedes imaginar. Pero me dice una, yo no he salido del armario. Bueno, verás. Hay semillas de médicos por todos lados, sobre todo los que están en paliativo. No te puedes imaginar cómo están de evolucionados, de avanzados, cómo están acompañando, cómo todas estas fases las saben, cómo saben que la persona se tiene que ir con paz, cómo saben que al cuerpo no hay que machacarlo, ni ponerle sueros, ni tal, ni toal, ni nada. Y te voy a decir una cosa, cuando se decide sedar, se seda el cuerpo. Al espíritu no hay nadie, no hay quien lo sede. ¿Quién lo va a sedar? Nos quedamos con esa máxima casi zen. Al espíritu no hay quien lo sede. Al espíritu no hay quien lo sede, tío. Muchísimas gracias, Lola Aparicio, por estar con nosotros y por habernos introducido en algo que es muy común, por decirlo, que es generalizado a toda la humanidad, pero que también es a fenómenos desconocidos porque tienen una parte de ocultación. En todo caso, gracias por levantar ese velo y abrirnos los ojos hacia una nueva dimensión que está a la vuelta de la esquina en cada una de nuestras vidas. Gracias, Lola. A vosotros. Oye, y como decía Borges, morir es una costumbre que tiene la gente. Pues claro que sí, en esa costumbre vamos a despedir ya, en la costumbre de saber vivir, porque sabemos que para una buena muerte también hay que tener una buena vida. Lola Aparicio va a hablar de esto y de mucho más este fin de semana, los días 9 y 10 de marzo de 2024, en el foro ACE, en un evento, un congreso internacional que se celebra en Torremolinos, Málaga, en el sur de España. Así que os invitamos a que vayáis allí con vuestra presencia y que pues hagáis también vuestras preguntas y abráis bien vuestros ojos porque se van a hablar de cosas extraordinarias. Y si queréis más información, www.foroace.com, ACE con dos Cs. Nosotros nos vamos ya. El hecho de que tú pulses a suscribirte o pulses a darle importancia el like necesario en este vídeo que está en YouTube y en cualquier otra de las plataformas, invita a que otras personas puedan descubrir un mensaje importante que puede ser desvelador en su vida. Esa es la importancia de tu gesto. Con tu gesto puedes mover el mundo y también puedes hacer que la conciencia se eleve. Esa es nuestra misión, pero esa es la misión también tuya con eso que te invito a hacer. Muchas gracias y hasta la próxima. Dentro de un momentito, a la hora en punto, aquí en Mindalia. En